¿No tienen cámara de foto acá? No. ¡Al aire! Héctor y Tito, Looney Tunes y Noriega, con más. Buenos días, estamos acá en Loin Radio, una radio educativa de Codof y hoy vamos a presentar con Radio en Fuga el tema de redes sociales, que tenemos varias preguntas y bastante para charlar. Y estamos acá con Mariela, Brenda y Carla, que nos va a contar un poquito de... Y con la operadora también, que nos va a contar un poco sobre lo que es este tema. Y bueno, dale Moreno que no fumó fuego. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale vos de la secta la automática. Yo soy tu cáncer, mami, tú eres mi lunática. Dale Morena que tú eres mi tóxica. Bueno, ¿qué son las redes sociales? Las redes sociales nos pueden servir para comunicarnos, para conocer gente, para reencontrarnos, no sé, para muchas cosas. A ver, ¿qué opinas, Carlos? Y yo opino que hoy en día toda gente joven y va más bien la juventud, hoy en día está enganchado con eso, ¿no? De como el Facebook, Twitter, miles de páginas que hay de redes sociales. ¿Qué tal? Yo sé, hoy en día te puedo decir que sea un tipo de adicción, ¿no? De que la gente quiera saber de cosas de los demás, no sé, más bien su vida privada y cosas de eso. Pero la gente grande también se cuelga. Sí, obvio, también. Hoy en día también, padres y yo sé, hasta abuelos tienen también, tipo Facebook y todas esas cosas, y se informan, ¿no? De ver qué están haciendo sus nietos o sus hijos. Es una cosa de loco. La gente joven lo usa más bien como un juego. Pero la gente que lo usa como juego, pero los grandes más bien como para unirse con la familia. Y... Sí, lo usa más bien como para, tipo, familiarizarse, como bien decir. Pero está, es algo que, no sé, yo no lo veo mucho como algo como muy comunicativo. Si es tan familiar eso. ¿Y por qué no es comunicativo? Porque se supone que si es una red social donde uno se puede comunicar con varias personas y estar como permanentemente en contacto de diferentes maneras, se supone que debería, digamos, que aportar a comunicarse, ¿no? En algún sentido. Sí, por eso, tío, es tipo algo más bien desde la juventud, sino tanto como a lo familiar, ¿entendés? Pues tío, si tenés familia, es llamar por teléfono, ¿entendés? No, si lo ves conectado, le empezás a hablar o algo, yo sé. O sea, es un medio de comunicación, pero no tan así. Pero eso te digo, más bien igualmente para la familia, por ejemplo, sirve porque puedes tener familias en distintos países. Ah, no, obvio, eso te sí, si mucho más caro que tener país. Un internet, un Facebook y charlas. Claro, yo te digo familiares cercanos, ¿no? De que tipo los tenga ahí a la vuelta a tu casa. Pero hay mucha gente que no conoce a ciertos familiares jóvenes. Claro. Entonces, sí, capaz lo encuentran ahí en la lista de amigos. Claro, capaz que por lo que ustedes dicen podemos ver, digamos, como diferentes usos. Del Facebook o de las redes sociales en general, Twitter y no sé cuántas más hay, más que no las conozco. Entonces capaz que hay un uso, digamos, de estos medios de comunicación y de estas redes que está bueno, pero también por lo que ustedes dicen hay otros usos que capaz que no están tan buenos, ¿no? No sé. Claro. Las redes así más conocidas son Facebook, Twitter, Orkut, Hi-Fi, ¿qué pasa? Badu, Fotolog, Metroflow, mi espacio y ta, o sea, pero en sí tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, la juventud de ahora, supuestamente vos por el Facebook, que es la más conocida, que todos tenemos un Facebook o varios, ¿no? Se supone que es para mayores de 18 años y niños están de 8 años están teniendo un Facebook y tiene sus pros y sus contras porque resulta que puede ser muy peligroso. Pero da una forma en Facebook, menores de 18 años te da más seguridad. O sea, tiene más seguridad que los más grandes, que los adultos. ¿Y qué quiere decir eso de la seguridad? Te pone más seguro, Para que todos no vean tus fotos y todas esas cosas. Sí. Hola, la privacidad, creo que sí. Sí, pero si vos creas un MSN, ¿no? Yo tengo 8 años, creo un MSN y después hago un Facebook y pongo otra fecha. Ya está. Eso es problema tuyo. Por eso te digo, es lo que hacen muchos chiquilines de ahora. Yo, o sea, conozco pila de niños y por eso después se arman problemas con los padres y todo ese tipo de cosas. Pero no solo los padres, es un peligro por todo este problema de los pedófilos y todo eso. Okay, los padres tienen que controlar más a los niños, supongo. Y no tanto de enseñarles que si tienen Facebook o alguna otra cuenta, enseñarles a no dar datos personales, sino a, no sé, a mentir un poco tal vez también. Claro, porque realmente en Facebook, básicamente siempre en algo vas a mentir. Tipo, podés decir, tenés 16 años y tengo 18, podés agarrar y decir, en vez de decir que soy de Las Piedras, soy de Progreso y tal, y podés mentir. Pero como Sony, o sea, quiero no son inocentes y piensan que los padres son pesados, agarran y dicen el número de teléfono, la dirección y que vengan a visitarlos, y eso es totalmente mal. Bueno, está, ahora seguimos, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Login Radio. The world is spinning too fast. I'm fine that I can choose to keep myself tethered to the days I try to lose. Bueno, volvemos acá, estamos en Login Radio, seguimos con redes sociales, Facebook, etc. Y bueno, seguimos un poco con el tema y vamos a tocar ahora el uso y las posibilidades, ¿no? Y la privacidad también de lo que tiene esa página. Bueno, contame un poco. ¿Para qué se usa el Facebook entonces? Aparte de conocer gente. Un medio de comunicación, ¿no? Para subir fotos y comentarios. Para hacerse conocer con distintas personas, para encontrarse. Información. Yo creo que cada gente que se hace una cuenta en Facebook, cosas de esas, tipo, por ejemplo, yo me hice un Facebook para hablar con mis amigos, con el ¿entendés? Y subir fotos que yo hago, cosas de esas. ¿Entendés? Otra gente lo usa para, no sé, decir buscar a minas o cosas de esas, ¿entendés? No sé, hay varias cosas que puedas encontrar, ¿eh? Claro, en realidad vos podés como elegir también qué cosas pueden ser públicas, ¿no? Y que no, qué cosas compartir y qué cosas no. Capaz que también hay una cuestión ahí de privacidad y de ver hasta dónde uno llega, ¿no? Porque si quiere puede poner todo público, ¿no? Esto que decía hoy Mariela, bueno, hay gente que pone hasta cuando, bueno, voy al baño, ya vuelvo, o sea, ¿no? Sí, es como que relata minuto a minuto qué va haciendo, todo el tiempo, ¿no? Patético. Sí, sí, sí, claro. Eso ya es adicción. A que quieras o no comentar el día a día en una página de internet. Para que la demás gente lo vea. No es que todo esto algo. Se te hace adictivo. Por ejemplo, yo me siento frente a la computadora y no siempre, ¿no? Pero se te pasan las horas muy rápido. Claro, pues sabes que tenés un medio libre que vos podés hacer lo que quieras ahí, ¿entendés? Podés hablar con. Podés agregar a la gente que quieras, te aceptás, podés charlar, encajar cualquier cosa, mentir que estás yendo a la universidad, decir cualquier tema y está todo bien. Y nada que ver. Sí. ¿Y qué riesgos, o sea, frente a un Facebook o cualquier red social, frente a qué riesgos te puedes encontrar? Porque capaz que eso también está bueno como pensarlo. Me parece que tiene que ver también con generar cierta cultura del uso de estas herramientas, que pueden ser buenísimas o pueden tener sus riesgos, ¿no? Capaz que un poco pensarlo por ahí. Y el riesgo, por ejemplo, es que si vos no te das cuenta y dejaste pública tu dirección o tu teléfono, que es algo que es un requisito que a veces te piden normalmente, y lo dejaste, suponete la persona sabe de tu dirección, tu teléfono, te pueden mandar mensaje y decir que te conoce y vos entras en eso. Existen pedófilos que muchas veces son denunciados y se les cierra, ¿no? Pero, o sea, tiene sus pros y sus contras. Si te asocia. Sí, también. ¿Cómo es eso? Si te asocia. Claro, que hay gente que, tipo, como te decía, que se hace un feo para buscar minas o hombres, ¿viste? Y sube una foto de otra persona. Claro. Yo, por ejemplo, subo una foto de él y... Mirá, soy este, dale, vamos a vernos en tal lugar, ¿entendés? Y cuando querés ver, puede ser cualquier otra persona y no sabes qué te puede pasar. Por eso después aparece gente y puede pasar. O sea que una herramienta que puede estar buena de comunicación y de generar así como favorecer, digamos, la comunicación y los vínculos se puede transformar en un peligro. A veces se es un riesgo, por el Facebook. Muchas peleas se han armado. Discusiones que después terminan en encuentros. Y ahí sí. Sí, bueno, el fútbol, el básquetbol, sí. Vamos a ver, me parece que tenemos una llamada. Vamos a recibir una llamada. ¡Ah, no! Sí, ¿con quién hablo? ¡Aló! Sí, sí. ¡Aló! ¿Con quién hablo? ¡Hola! Sí, ¿quién habla? ¿Hablo con la radio? Sí, estoy en radio acá. ¡Ah! Juancito de la Unión acá. ¡Ah! Juancito, ¿cómo le va? Bien. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Con Carlos, ¿sabes? Carlos, era para decir que Facebook es una porquería, Carlos. Sí, ya lo sé, pero es el tema de hoy, ¿viste? Pero no sirve para nada. Sí, ya sé. ¿Y por qué pensás que no sirve para nada? Porque deja a los jóvenes todos idiotas. ¿Por qué los deja idiotas? Están todos ahí frente a la computadora ahora, no sirven para nada. ¿Cuántos años tenés, Juancito? 38. ¿Tenés algún pariente cercano que utiliza Facebook? Sí, todos los jóvenes que conozco. Yo soy profesor de secundaria, soy profesor de historia. Historia. ¿Y no te serviría para a veces comunicar que vas a faltar o que tenés un examen o un archivo mandarlo? No sirve para nada. ¿No? Para nada. Y están todas las minitas en bolas ahí. Yo solo quería decir eso. Chao, bueno, muchas gracias, Juancito. Pase bien. Bueno, Juancito. No dejo un show. Es veterano, pero creo que es por la edad, ¿no? ¿Cómo que... veterano? 38. Ah, 38 años, pero escuchame. Está bien escuchar diferentes opiniones. Obvio, ¿no? Las opiniones, viste, ahí tuviste una opinión de una persona mayor. Bueno, y él planteó eso de que están todas en bolas. Y es verdad. ¿Cómo sabes? Me vas a decir que no hay gente que se entrega en fotos y te dice. Claro, pero vení, yo, te paso mi celular. Lo que pasa es que es la foto Facebook. Todos querés. Ponés me gusta, a mí me parece patético eso. Un me gusta para mi foto, un me gusta que. Claro, no, hay fotos Facebook, ¿no? Porque, sí, porque no cualquiera cuelga cualquier foto en el Facebook. Hay poses también. Poses, ¿verdad? Las poses. Yo he notado eso. He hecho una investigación al respecto. Tipo hacer trompita, no sé, o mover el tipo la boca para el costado. La sonrisa ensayada. En el espejo. Sí, la típica. Foto hace mueca. En el espejo, sacándose fotos así. De arriba. Como la época de los Flor, ¿no? Cuando o estaba para el fotolog. Sentirse superado, tipo, soy grande, foto con una cerveza, un pucho, y estoy re bien. También. Sí. Claro, y por ejemplo, la llamada que recibimos de Juancito, que era un profesor de historia, ¿no? En general, digamos, ¿los profesores también tienen así como ese mismo concepto que tenía Juancito? ¿O hay como otra, otras formas que pueden ver el Facebook. Yo tenía una profesora de química que tenía Facebook. No agrega a los alumnos, me parece bien. No agrega, pero te ayuda porque ella te puede enviar algún mensaje y te deja algún comentario de las cosas. O sea, que puede ser. No, te puede pasar horario. Claro, le puedes hacer una pregunta de emergencia y te sirve para que, por ejemplo, tipo, tengo este examen y no me acuerdo de esta parte, me podrías explicar porque lo tengo mañana y sé que lo tengo que resolver. Un profesor de matemática hizo un blog para subir todo, de dónde podíamos estudiar, todo, subir datos, fotocopias. O ejercicios. Sí, subir ejercicios también que nos ayudaban bastante. Bueno, tenemos una otra llamadita. A ver si sale al aire. A ver si sale. Hola. Hola, ¿con quién estamos? Hola. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿lo del rollo? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Gastón, soy de Parque Valle. Quería, opinar un poco con respecto a esto de las redes sociales. Me parece muy importante. Yo creo que son una herramienta bastante buena, si bien creo que sí, que la mayoría de los jóvenes la usan para el levante y muchas fotos, muy poca ropa. Me parece que hay que censurar un poco más y los padres tienen que estar más presentes y controlar a la gente que tiene menos de 18 años y no tiene mucho criterio a veces en cómo usar estas herramientas, pero bueno, nada más, era mi opinión y... Una pregunta, Tom. Sí. ¿Vos nunca te levantaste a alguien por Face? Bueno, yo considero que sí, que es una herramienta, pero que, bueno, yo ya tengo otra edad y otra responsabilidad y bueno, como esto que estaban mencionando, el tema de las citas a ciegas. ¿Nunca comentaste una foto de esas que decís que están muy pasadas? No, no, no. ¿No? No. Qué correcto, Gastón, ¿eh? Me parece eso, me parece muy correcto. No sé. Esto da no pena. Se le agrega, ¿no? No, no, no, nadie se le agrega acá. Es hombre, ¿qué pasa? Este oyente, yo creo que... Es muy falso. ¿Verdad? Este oyente ya es falso en Facebook y en todos lados directamente. Bueno, no, hay gente que no hace esas cosas, ¿no? No me gustan los agravios, no me conocen, así que... yo lo que puedo decir es eso nomás. Me parece que bueno, de que es una herramienta con mucho potencial y que está bueno, como estos docentes que estuvieron hablando, que ustedes mencionaron, que la usaron como una forma de bueno de poder transmitir información e incluso contenidos. Sí, sí. Más allá de que bueno, que se está puede usar para otras cosas, ¿no? Te ayuda mucho, la verdad te ayuda mucho. Bueno, era eso nomás. Gracias, Gastón. Que pases bien. Vamos a un pequeño cortecito y dale, volvemos para cerrar, digamos, el tema y bueno, y despedirnos de la audiencia y de la gente. Y agradecer a todos de Facultad de Psicología que siempre nos prestan este chalecito que tiene sus buenas cosas, porque por ejemplo no tenemos todo el equipamiento allá en donde tenemos nuestra supuesta radio, pero está. Así que tenemos un espacio acá que venimos, copamos el estudio de En Fuga y nada, y opinamos libremente. Days are tried to lose. My mama said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got girls in a happy mood. Keep on my groove. ¡Juancito! ¡Hola! There's a monkey in the jungle watching a fake trial. Caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we have nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep them on the road, the fun. The music that we fun. The music that we fun. The music that we get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Get the cool, get the cool to shine. Yo quiero tipo la... Bueno, volvemos y estamos ya en el cierre. Y bueno, ¿qué podríamos decir de las redes sociales, no? Más que es algo, es tipo un... Úsenla con cuidado. Un espacio de comunicación, no sé, juego, diversión, privacidad, etcétera. Tienen sus cosas. Es divertido, pero se corren muchos riesgos. Hay que tener mucho cuidado, y más con los niños. Vos a la hora de crearte eso, tenés que saber que un riesgo siempre vas a correr, ¿no? De la gente que tiene. Y la idea es que, o sea, si lo vas a hacer, seas responsable de los actos que tengas, de lo que vayas a poner, de las fotos que vayas a subir. Si después sabes qué problema vas a tener, según la foto, según lo que el número, lo que sea. Perfecto. Bueno, capaz que ese es como el mensaje, ¿no? O sea, que puede ser una herramienta, como decía nuestro oyente Gastón, una muy buena herramienta de comunicación, pero que hay que tener ciertos recaudos y hay que utilizarlo de la mejor manera posible para no correr con ciertos riesgos de estos que ustedes hoy nombraban, ¿no? Porque algo que es público o que lo podemos dejar como demasiado público tiene sus riesgos también, ¿no? Puede pasar por todos lados. Exacto. Bueno, entonces... en fin, gente, si tienen algunas redes sociales, tengan en cuenta que es un riesgo. Pueden correr o no, pero siempre presentes. Son las nuevas épocas. Y sí, hay que aprovechar. Hay que adaptarse. Bueno, hay que agradecerle a Mariana, que estuvo en la operación, a Fernanda también, a Romina, que estuvo también un rato ahí en la operación, en los controles. Y agradecer a los profesores que siempre nos traen para acá, para poder abrir un poco el espacio acá para nuestra radio. Y agradecer a la Facultad también de Psicología, que a nuestra también, radio escucha, que nos hablen, se comunican para opinar. Vamos a mandarle un abrazo también a nuestros oyentes. A Antonio, a Juancito, muchas gracias por los llamados. Estaría bueno que tiren algún tema, ¿no? Sí, que comenten para la próxima. ¿Qué les gustaría que comentemos? También pueden llamar y comentar. Próximamente pasamos un número ahí para que puedan comunicarse. Para que puedan comunicarse, ahí está. Igual nos pueden, se pueden unir al grupo de Loading grupo, Radio. Sí, sí. ¿Cómo es el grupo? Así, Loading Radio, sí, en el Facebook. Sí, en el Facebook, Loading Radio. Es nuestro grupo ahí que van a dar las informaciones. La autorización es sobre los todo. Temas, las fotos, quiénes somos. Ahí está, y ahí nos pueden mandar sugerencias de temáticas o debatir con nosotros a través de eso, y después lo traemos a la radio. Y bueno, y nos vamos con qué tema. Si tenemos ahí un tema medio... Bueno, vamos con el tema de Gorilla, So Chill. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes y que pasen bien. The world is spinning too fast. I find that I can choose to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music, get the music